Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 Conjunciones 1 Conjunciones 1 انتظر حتى يتوقف المطر Espera a que pare de llover. Espera a que pare de llover. انتظر حتى انتهي. Espera a que yo termine. Espera a que yo termine. انتظر حتى يعود. Espera a que él vuelva. Espera a que él vuelva. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Yo espero a que se me seque el pelo. Yo espero a que se me seque el pelo. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Espero a que termine la película. Espero a que termine la película. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Espero a que el semáforo esté verde. Espero a que el semáforo esté verde. متى ستسافر للإجازة؟ ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas de vacaciones? حتى من قبل الإجازة الصيفية. ¿Antes del verano? ¿Antes del verano? نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano. Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Repara el tejado antes de que llegue el invierno. Repara el tejado antes de que llegue el invierno. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Lávate las manos antes de sentarte a la mesa. Lávate las manos antes de sentarte a la mesa. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Cierra la ventana antes de salir. Cierra la ventana antes de salir. متى ستأتي إلى البيت؟ ¿Cuándo vendrás a casa? ¿Cuándo vendrás a casa? ¿Hal بعد الدرس? ¿Después de la clase? ¿Después de la clase? نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Sí, cuando se haya acabado la clase. Sí, cuando se haya acabado la clase. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Después de tener el accidente, ya no pude volver a trabajar. Después de tener el accidente, ya no pudo volver a trabajar. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Después de haber perdido el trabajo, se fue a América. Después de haber perdido el trabajo, se fue a América. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. Después de haberse ido a América, se hizo rico. Después de haberse ido a América, se hizo rico.